años, junto con Javier Rodríguez Pardo, vienen batallando y vienen alertando y contando a la gente en qué consiste esto de la energía nuclear. Y en relación a lo que dábamos lectura recién, a la consulta propuesta por el intendente de Sierra Grande para este domingo, queremos charlar un ratito y que nos cuentes un poco. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un saludo, están bienvenidos por ahí. Gracias, Pablo, gracias. Nada, ¿qué podés comentarnos de esto? A mí me surgía la duda cuando leíamos el artículo, si esta consulta propuesta es vinculante o no, qué carácter tiene. No, efectivamente, no. En un principio lo intentó hacer, lo cual era un mamarracho jurídico que no podía pasar, y por eso los opositores en el Consejo Deliberante no quisieron, no le dieron quórum para sesionar, ¿no? Ahí en Sierra, porque pretendía hacerla vinculante y obligatoria. O sea, vinculante es imposible que lo sea porque es la provincia la que decide una actividad, amén de que hay una ley, ¿no? Sí. Que lo prohíbe, pero además es la provincia la que tiene la potestad para decidir. Así que una vez que le sacó lo de vinculante y obligatoria, bueno, pues la oposición le permitió, digamos, le dio el quórum para que saque esta consulta, que como dicen algunos, es una encuesta cara, porque dicen que cuesta como 200.000 pesos para un municipio que realmente tiene mucha escasez de presupuesto, ¿no? Sí, eso decía. Y además lo hace llamando con menos de 30 días de anticipación. O sea que la consulta, no, digo que eso decía el artículo, hablaba de una suma así también, de mucha plata. Y esto de los 30 días que mencionás, ¿tienen que ver con la imposibilidad por ahí de la gente de informarse responsablemente, seriamente, de en qué consiste esta actividad, no? Sí, absolutamente. Esto es una farsa, no es una consulta, ¿no? Si fuera una consulta verdadera, hubiera un verdadero interés, bueno, a ver qué piensa la población de Sierra Grande, bueno, tendría que haberlo convocado con mucha anticipación y haber permitido todos los espacios públicos para las distintas voces, ¿no? Claramente esto es una farsa, no tiene ninguna legitimidad lo que está haciendo, y simplemente es una excusa para decir, bueno, tengo licencia social. El plan es muy clarito. Quieren decir que tienen una licencia social en Sierra Grande, después tratar de voltear la legislación, y tratar de volver a remeter con el proyecto de la central nuclear. Pero bueno, se va a encontrar con una población de toda la región costera que realmente está movilizada, no ha parado eso, y están haciendo actividades constantemente, y no creo que vaya a ser fácil, porque también está el norte de Chubut, toda la zona costera de Chubut, que también está muy preocupada por esta situación, ¿no? Por todo lo que está haciendo. Es patético el intendente de Sierra Grande y Ribarren, que va al despacho del propio presidente Macri, porque lo recibe Macri, y después viene con estas cosas, ¿no? Toda esta maniobra que están haciendo, ¿no? Pablo, y yo te escuchaba recién y pensaba también lo absurdo de una consulta, en todo caso. Cuando hablamos en una localidad, cuando hablamos de una actividad que sabemos que tiene un impacto que supera ampliamente a esa localidad, digamos, la central nuclear que se pretende poner en Sierra Grande puede llegar a afectar a un radio enorme, claro. Más allá de Sierra. Entonces no tiene sentido. Claro, efectivamente, por eso nosotros el domingo también vamos a salir, tenemos actividades programadas, por ejemplo, en Trelew y demás, vamos a hacer salir a la calle y manifestar que somos comunidades afectadas, y como comunidades afectadas tenemos derecho también a decidir nuestro futuro, porque escuchaba a algunos vecinos que trabajan con el intendente, que nos chicaneaban ahí en las redes sociales en algún momento, decían, ustedes no pueden decidir por nosotros. Y nosotros le planteamos al revés, claro. Ustedes lo que pretenden es decidir por todos nosotros. Y mirá que es un sector amplio, un sector grande, ¿no? El que se vería afectado. Y algunos hablan de 500 kilómetros, pero mínimo pensá que más de 200 kilómetros se ocurre un accidente grave. Y por más que nos digan, mirá, Atucha lleva 30 años y nunca pasó nada. A ver, si ocurre, estamos hablando de, y no me canso de repetirlo, de una actividad que es la única, que tiene la capacidad de sacrificar territorio, donde uno tiene que poner un cartelito que diga zona no apta para la vida humana. Claro. Ante esa sola posibilidad de pensar eso, ¿no? como ha ocurrido, como está ocurriendo en Chernóbil 31 años después. O en Fukushima, ¿no? Fukushima, Japón, con ciudades vacías, ¿no? Amén de lo que ya tiene una central nuclear en funcionamiento normal, esto está probado por la ciencia, que tienen emisiones radioactivas al ambiente funcionando normalmente, digamos, ¿no? Y, por supuesto, nadie hace estadísticas de salud a ver qué afectación puede haber, como se han hecho en otros lugares del mundo. Hay decenas de estudios en distintos lugares del mundo que hablan de que a 5 kilómetros en algún lugar, a 100 kilómetros en otro lugar, 50 sí. en otro, afecten a la leucemia en chicos, la mortalidad en los nacimientos. Hay trabajo científico respecto a esto, ¿no? Y te estoy hablando sin que ocurra ningún Chernóbil, ¿no? Sí, sí. Pero solo pensar eso, digo, 200 kilómetros, que estás pensando que perdés territorio, solo esa posibilidad, para una magra porción de energía, porque si me decís, bueno, esto es la salvación de la humanidad, no nos queda otra, porque no tenemos energía. Bueno, es ridículo, porque es mínimo lo que aporta, un 5% en el país, como mucho en este momento, y no tiene ningún sentido en ese plano, en el energético. Bueno, esos han sido los debates que se dieron, ¿no? Recién recordábamos al aire la mina Gonzalito, que está ahí a ciento y pico de kilómetros de Sierra Grande y que todavía no fue remediada, y que tristemente los niños de Sierra Grande tienen plomo en la sangre en un 70%, ¿no? Claro, eso en este preciso momento está ocurriendo después de 30 años de lucha de la multisectorial contra el plomo de San Antonio Este, porque una parte de toda esa escoria la dejaron en San Antonio, pegado a la ciudad de San Antonio Este. Es una montaña, yo estuve hace un mes, estuve parado arriba ahí de la pila que están remediando, y es un buen ejemplo en este momento que los intendentes se van ahí a florearse con el ministro de Energía a rogarle, arrodillados pidiéndole megaminería, ¿no? Que Proyecto Navidad es la estrella que están buscando habilitar, y desde plata y plomo, en este momento están haciendo esa remediación, ¿no? Después de muchos años de lucha de la sociedad, de la gente de San Antonio, y bueno, y eso está, es como decís vos, el 20% de los niños de esa ciudad tienen plomo en sangre, esto fue comprobado, y eso cuesta, que estamos hablando de algo mucho más chico que lo que pretenden hacer ahora, 60 millones de pesos con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo que hubo que pedir. Yo le preguntaría a esos intendentes si las regalías que le dejaron a San Antonio o a la provincia de Río Negro pagan eso, ¿no? Porque después de que la mina se fue, abandonó todo y desapareció, y dejó ese legado que es el que siempre dejan las mineras. Ese es un ejemplo que me parece que les vendría muy bien a estos que están proponiendo mega minería por estos días, ¿no? Que están saliendo de nuevo a presionar en ese sentido, ¿no? Sí, en estos días tuvo lugar esa reunión de intendentes, recordémoslo para la audiencia, de varios intendentes de acá de Chubut con el ministro de Energía, ahora no recuerdo el nombre, Aranguren. Esto, promocionando y planteando la minería como la salida económica para toda esta... si uno recorre el listado de intendentes, se encuentran muchos de ellos que son de la zona de la meseta, digamos, la zona más pobre, más postergada a propósito. Por los mismos poderes políticos, claro. Claro, y con toda la intencionalidad, ¿no? Pero bueno, sí, tendremos que ver cómo nos rearmamos, ¿no?, en Chubut, en la provincia, para parar esto. Tal cual. Pero bueno, es auspicioso esta, recién leíamos también el documento, la declaración que sacó esta serie de agrupaciones que van desde, no sé, agrupaciones sindicales a mucha presencia de asambleas de vecinos de distintas localidades, alertando y en repudio de esto de lo que está sucediendo en Sierra Grande, y la conformación hace poquito, Pablo, de el movimiento antinuclear rionegrino, el MAR, ¿no? Muy bueno, muy buena noticia que las distintas asambleas y organizaciones que están se conformaron como Movimiento Antinuclear Río Negro. Y esto, en cierto modo, también es un poco recordando el proceso que se dio en la época de Javier, que vos lo mencionabas, Rodríguez sí, Pardo, sí. con el movimiento antinuclear del Chubut, que nació en realidad como eso, ¿no? Después, bueno, fue una ONG, una suerte de mini ONG, pero nace como un movimiento social de distintos tipos de organizaciones, que era el movimiento antinuclear del Chubut contra el basurero de Gastre, ¿no? Bueno, y en esto también insistir que estas agrupaciones, estas asambleas, este MAR, Movimiento Antinuclear Río Negrino, o el MANCH, al cual vos perteneces, no surgen de la nada, sino que son el resultado, el fruto de muchas reuniones, de gente que se organiza, que investiga, que se junta con otros. Esto sucedió a lo largo, y es muy auspicioso, es muy esperanzador, a lo largo de estos meses en Viedma. Un movimiento muy fuerte de gente que se fue juntando, de otras personas que con un poco más de información y de trayectoria y de camino hecho como vos, que recorrieron distintas localidades contando, transmitiendo lo que es la energía nuclear. Digo, para destacar que esto no sale de la nada, no nace de un repollo, sino que es la gente que decide organizarse, juntarse y defender su territorio. Sí, tal cual. Sí, qué importantes son todos los procesos, ¿no? Porque hoy yo veía en Río Negro estos meses, se contaba con más información, ¿no? Porque en aquellos años, cuando estaba Javier, qué sé yo, tuvieron que trabajar mucho para conseguir esa información. Y hoy había una base de todo eso. Y el proceso que se dio, a mí me hizo acordar aquel, porque fue muy explosivo, ¿no? Con la gente juntándose en asambleas multitudinarias, una cosa que en pocos meses, bueno, se había arrancado en junio con que se hacía sí o sí, con un gobernador de Río Negro anunciando desde China prácticamente que se ponía la central nuclear, a dos meses después teniendo que admitir que, bueno, que la sociedad lo había derrotado, ¿no? Y sacando... Sacando la ley en la legislatura, ¿no? También, claro. Obviamente, como siempre lo hacen por las propias miserias políticas, porque estaban las elecciones, pero, sí, sí. Pero eso no sucedió de nada, sino porque la sociedad se movilizó y lo puso contra las cuerdas, digamos, ¿no? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Celebramos esto que vos mencionás y, no sé, y nos invitamos a todos y a todas a repetir, a continuar en esto de organizarse y juntarse con el otro, ¿no? Que es lo único que nos parece válido como salida a tanta pálida y a tanto atropello y a tanto avance, sí, ¿no? Estamos viviendo momentos, la verdad, complicados. Yo estoy en Buenos Aires, así que estuve acá en todo este lío que se armó. Oh, Dios. Bueno. Con la tentativa de ayer de sacar esta ley, y bueno, así estamos. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón la comunicación. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la comarca. Bueno, y un abrazo también por ahí. Bueno, saludos. Chau.